una liberación. Saltar al interior, el frágil rudimento de la fe, las cartas, el reloj y el juez. Salida de esta suciedad es gritar.